Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Locuras de un bisabuelo. Mire, señor, estoy sola y no tengo nada. Tal vez usted me pueda ayudar. El inglés de los huesos, como lo conocían en el barrio al misionero escocés, se quedó mirando a la chiquilla que le hablaba frente a su casa. No tendría más de 14 años. Pensó unos instantes y largó la respuesta fluida, pero con acento extranjero. Déjeme pensar qué podemos hacer por usted. Venga dentro de 2 días. Roberto Hogg, el protagonista de esta historia, junto a su esposa Isabel Gall, caminante, llegó al país proveniente de Gran Bretaña a comienzos del siglo XX. Los impulsaba un viento, de esos que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Era la Argentina del centenario de la Revolución de Mayo, cuando el mundo creía en el progreso imparable de la humanidad. A diferencia de muchos otros inmigrantes, esta pareja de veinteañeros, escocés él, inglesa ella, arribó apenas con lo puesto, no para hacerse la América, sino para compartir su fe en un Dios de carne y hueso, un caminante libre de prejuicios. El matrimonio se instaló en la ciudad de Santa Fe y a fuerza de estudio y paciencia aprendió el idioma y se ganó el cariño de los fieles en cuyos corazones sembraron la palabra de Dios. Con los años se transformaron en Don Roberto y Doña Isabel. Tras 2 días de plegarias, consultas e insomnio, el matrimonio decidió jugarse y aceptar en su casa a la adolescente del principio de esta nota, que se convertiría en su 4ª hija, Adelaida Vázquez. Esta muchacha retribuyó la generosidad de los Hogg con una vida de servicio gozoso, que se prolongó en la familia de una de sus hijas y finalmente en la de una de las nietas. Me enteré de los detalles de esta historia en mi adultez, porque de chico, para mis 3 hermanos y yo, Adelaida era simplemente Nana. Fue una abuela del corazón que vivió en mi casa paterna hasta el día de su muerte a los 81 años, ferviente en su fe y entrañable en sus afectos, servicial, divertida y feliz de la vida que le había tocado. Era querida por una multitud de familiares y amigos. Me emociona el coraje de mis bisabuelos, los padres de Grace, mi abuela materna, los abuelos de mi mamá, Jean, aunque tan solo he sido uno de los muchos beneficiarios de su coraje inspirador. Casi un siglo tiene esta historia, pero me habla tan fuerte al corazón como si hubiera ocurrido ayer, caminante. Me convoca a involucrarme en el dolor ajeno, a escapar a la tendencia tan humana de cerrar los ojos al paisaje de la pobreza y cambiarla por una corriente de amor y de afecto que nos devuelva la esperanza de cambiar el mundo, al menos el de una persona, de las tantas que vagan, invisibles de carne y hueso. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Thank you. deuda de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con esta versión de Mercedes Sosa y René Pérez de Canción para un niño en la calle, un tema de Armando Tejada Gómez. Y Caminante es el paseo radial de los sábados a la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para viajar por las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminante. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, acá en mi casa, disfrutando de este día tan lindo que nos tocó. Sí, un día soleado. ¿Qué historia nos vas a contar hoy del cine, Karen? Bueno, hoy yo traigo una película bastante conocida, El Show de Truman se llama. Ajá. Y trata sobre un hombre que desde el día en que nació, toda su vida es filmada y transmitida en vivo en la televisión. Algo así como un reality show, pero sin que él lo sepa. Esta película la van a poder encontrar en Netflix. Y más adelante les voy a contar un poco más de qué trata. Bueno, tiene todas las luces de aparecer como algo muy, muy interesante y muy que ver con nuestra época, ¿no? Está también sí. El profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien en este hermoso, soleado principio de tarde de invierno. Frío, pero muy lindo. Muy lindo, muy soleado. Bueno, ¿y hoy con qué te venís, Julio? Vengo con la historia de un vagabundo de Quilmes que fue muy conocido, que falleció hace 4 años, que muchos lo conocimos con el apodo Churrinche. Y voy a leer un texto hecho por Pedro Patzer que refleja muy bien lo que era esta vida bohemia de Churrinche por las calles de Quilmes. Bueno, y tenemos como invitada una persona muy especial, que no se la pierdan en la segunda mitad del programa, Valeria González, que tiene que ver mucho con la gente que está en situación de calle y lo que ella está haciendo con un grupo de colaboradores. Vamos al teléfono, Julio, si aquellos que quieran comunicarse con nosotros y compartirnos alguna experiencia, algo de sus calles, de su barrio, ¿a qué número tienen que llamarnos? Pueden mandarnos un WhatsApp, un texto o un audio al 11-6400-7047. 11-64-007047. O también nos pueden llamar y mandarnos un mensaje de audio o un texto respondiendo a la consigna de hoy. Karen. Sí, la consigna de hoy es que nos cuentes cuál es tu estación preferida, ¿no? Si es verano, otoño, invierno, primavera, y que nos digas por qué es tu estación preferida. Puede ser por la temperatura, por el cambio de paisaje, tal vez porque puedes usar ropa diferente, o tiene que ver más con tu estado de ánimo y tus emociones. Mándanos un mensajito o un audio y contanos. Muy bien, ¿a qué teléfono, Julio? Al 11-6400-7047. Escuchamos Desayuno en América por el grupo Supertramp. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. Este es el momento para tomar papel y lápiz y anotar nombres y números de teléfono, ¿eh? Es muy importante que en la medida de nuestras posibilidades podamos comprar o tomar algún servicio de personas que se han quedado sin trabajo o estando con el trabajo han bajado los sueldos, porque la solidaridad es muy importante en la vida de esas personas para mantener la cohesión social, ¿no es cierto?, y evitar situaciones límites y de alguna manera mover la rueda de la economía que nos beneficia a todos. Vamos con el primer clasificado de esta semana. Imagine Boxes, cajas para sorprender a tus amigos. Llamar a Claudia al 15 36 29 15 83. Mercería a domicilio. Llamar al 15 27 82 07 21. Taller de calzado Dino al 42 80 22 06. Pan casero y pasta frolas de dulce de batata y membrillo en la zona de La Florida a Analía. Llamar al 15 31 87 2521. Productos de huerta orgánica con entrega a domicilio, llamar a Adrián al 15 73 60 86 14. Gaby prepara bolitas rellenas todas las tardes por encargo. Zona Mosconi y Cravioto. Llamar al 15 57 39 34 39. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminante, y repetimos la consigna de este programa. Hoy es que nos cuentes cuál es tu estación preferida, si es verano, otoño, invierno, primavera, y por qué es tu estación preferida. Yo, en mi caso, es otoño, definitivamente, porque por los colores que hay en la calle, que es como todo así más anaranjado, rojizo, y también por la ropa. Me gusta la ropa que puedo usar en otoño, que no es ni muy abrigada, ni ropa así de verano. Bien. ¿Y en tu caso, Julio? Coincidencia. Me gusta el otoño también, por el color de las hojas, por poder pisar las hojas secas al ruido y por la temperatura, que para mí es ideal. Claro, salimos del verano, a veces con calores sofocantes, y el otoño es como un alivio. Claro. Bueno, en mi caso, a mí me gustan todas las estaciones. En este sentido, cuando llega una estación nueva, es un cambio. Bueno, uno está agobiado a veces por el calor del verano y dice, por favor, que se vaya esto, y llega el otoño y es un cambio, ¿no? Y pasa lo mismo cuando, bueno, uno está atravesando el invierno muerto de frío, que ya no sabe qué hacer, y llega la primavera y, bueno, sube un poquito la temperatura, los días empiezan a ser más largos y es un alivio. Así que a mí me gusta. Cuando empieza cada estación, lo tomo como un cambio que nos alivia. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueron pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme? Ay, amor mío, ay, mía. En mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos. Y acabamos de escuchar de Huff, Todo mi amor. Tenemos más mensajes. Buenas tardes, queridos amigos caminantes. Soy Fabián de Varela. Como preferir una época del año, esta sería la primavera, ya que después del letargo invernal, la vida resurge con toda su fuerza, desde las plantitas hasta las personas. Se renuevan los proyectos, las metas, es decir, todo se prepara para una explosión renovada de vida. Un abrazo para todos. Bueno, gracias, Fabián. Hola, soy Male. Mi estación favorita es el otoño, porque es la época en la que caen las hojas de los árboles. Al pisarlas crujen y el sonido es re lindo. Gracias, Male, por tu mensaje. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Locuras de un bisabuelo. Mire, señor. Una vida de ficción. The Truman Show es una película que gira en torno a un reality del mismo nombre. Las aventuras de su protagonista se pueden ver en todo el mundo. Su protagonista, Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, es grabado por cámaras ocultas desde el día que nació, aunque él no es consciente de esta invasión a su privacidad. Las cámaras siguen sus pasos las 24 horas todos los días de su vida. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas y es transmitida en vivo a todo el mundo. Este despliegue de tecnología permite a los productores captar la emoción real de Truman y su comportamiento sin filtro en las distintas circunstancias de su existencia. La ciudad donde vive Truman, su casa, su trabajo, su matrimonio, todo es parte de un escenario construido bajo una cúpula tan grande que incluye un sol y mar artificiales. Este set además está poblado por actores de la serie y del equipo, lo que permite controlar cada aspecto de la vida de Truman, como con quién se va a casar, quiénes son sus padres e incluso el clima o la duración de los días. Distintas circunstancias, como una esposa que no puede ocultar su desamor al tiempo que le reclama un hijo, o una muchacha que trata de explicarle que es una víctima de una gran manipulación, hacen que Truman comience a cuestionar su manera de vivir. De a poco advierte que gran parte de la ciudad pareciera girar en torno a él. Truman trata de escapar de esta extraña ciudad y pasar unos días de vacaciones en unas islas. Pero una serie de convenientes acontecimientos como la falta de vuelos, averías del autobús, embotellamientos de tráfico, entre otras cosas, se lo impiden. Para llegar a su destino soñado, tendría que salir de la inmensa burbuja al que lo han condenado los delirios de un productor paranoico. Mucha gente perdería su empleo y un gran negocio se vendría abajo. La producción hace de todo para lograr mantener a Truman bajo su control, pero este lucha con todas sus fuerzas para escapar de algo que no sabe bien qué es, pero que lo atormenta. The Truman Show nos hace reflexionar sobre la manera en que la tecnología trae hoy en día la pérdida de la libertad en un mundo vigilante. También pone en evidencia los programas al estilo de Gran Hermano. La intimidad que pierden algunos va acompañada por el morbo de cientos de miles que husmean en vidas ficticias y sobreactuadas. Ni unos ni otros parecían tener una vida propia. Seguimos en Caminante y repetimos la consigna de esta jornada. Sí, la consigna es que nos cuentes cuál es tu estación del año favorita y por qué. Gustavo Murillo nos manda un mensajito, dice: me gustan todas, pero el verano es la preferida. Será por la sensación de vacaciones que quedó de niño. Es verdad, Gustavo. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Churrinche por Pedro Paxer. Como el campo tiene sus leyendas, sus bandoleros, sus santos, el conurbano bonaerense posee sus personajes folclóricos. Artistas de las horas secretas de las ciudades, pájaros urbanos que los ornitólogos no consiguen clasificar, pero que anidan en los corazones de los transeúntes. Estos personajes son las verdaderas postales de estas ciudades, próceres que libran las batallas cotidianas por resistencia, hombres y mujeres que nos enseñan a romper los manuales del vivir y a desplegar los mapas de las ciudades escondidas en nosotros. Entre estos ciudadanos ilustres del alma del conurbano encontramos a uno que se ha transformado en el embajador universal de Quilmes, Churrinche, el transhumante del sur bonaerense. Nadie sabe con certeza en qué barrio quilmeño vive el errante Churrinche, aunque todos saben que Quilmes comienza donde anida Churrinche. Como su apodo lo señala, este hombrecito que toma su nombre del pájaro de plumaje rojo que migra por gran parte del continente, con su vuelo suburbano corrige el chiquitaje del cielo cotidiano. Dicen que tiene 50 y pico, dicen que nació en una de las villas que rodean al centro de Quilmes. Dicen que su verdadero nombre es Claudio, o Julián. Dicen que su tapado debiera ser la bandera de Quilmes. También dicen que se tiñe el pelo de rubio, porque se ha dorado con los soles clandestinos que se desatan en la noche del conurbano. Dicen que en las muchas bolsas que arrastra de un lado a otro, guarda los juguetes envejecidos de la ciudad, las sortijas de las desaparecidas calecitas, los olores de las viejas confiterías de Quilmes. Dicen que Churrinche es un encantador de perros, que cual flautista de Hamelin lo siguen al escuchar su singular sonrisa. Dicen. Y todo lo que dicen es lo que hace de Churrinche el personaje más folclórico de Quilmes. Porque Churrinche sabe todo lo que se desnuda cuando la luna del conurbano se quita su ropaje. Churrinche conoce cuán irremediables son los recuerdos a la intemperie. Churrinche intuye las calladas conversaciones con las estatuas en la madrugada, los monólogos de orfandad del San Martín de bronce. Churrinche advierte que los fantasmas andan de traje y corbata. Churrinche sospecha que hombres y mujeres son el bostezo de Dios. Churrinche comprende quién es el esclavo de la noche y quién es el dueño del día. Churrinche descifra cuántos silencios descarrilan en la noche de la estación. Churrinche presiente que todos somos huérfanos ante la sudestada. Churrinche entiende que la mayoría ignora el amanecer. Churrinche sabe cuántos desiertos se desatan en la noche de la ciudad. Churrinche aprende cada vez que duerme en el atrio de la iglesia dónde se alcanzan los auténticos milagros humanos. Churrinche intuye que la mirada de ciertas personas dicen más que muchos manuales de historia. Churrinche entiende que entre el pan y el arroz hay una especie de redención. Churrinche advierte que se puede ser San Francisco de Asís en San Francisco Solano. Churrinche sabe reírse de los que se creen dueños de algo. Churrinche conoce de qué patria son los himnos que los perros ladran al atardecer. Churrinche sabe de planos y de arquitecturas de desamparo. Churrinche comprende que en realidad los trenes nunca nos llevan a otra parte. Churrinche presiente que la historia funda las ciudades, pero solo los hombres le dan vida. Y así, cual principito del conurbano, Churrinche va de planeta en planeta, de mirada en mirada, tratando de hallar los tesoros secretos de Quilmes, golpeando las puertas de los corazones de sus habitantes para que imiten su ejemplo y se asuman peregrinos que siguen las huellas de los Quilmes en su caminata de siglos hacia un horizonte más justo. Seguimos en Caminante y hoy tenemos una entrevistada especial, es Valeria Álvarez, madre de 5 hijos, ama de casa, tiene un emprendimiento de servicios de catering, tortas artesanales y además es scout. Y lleva adelante un emprendimiento que se llama Uniendo Voluntades, que es el tema de hoy. Y le vamos a preguntar qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo. Bienvenida, buenas tardes Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, decime. No, contanos, a ver, ¿qué es lo que haces con un grupo de amigos y colaboradores? Bueno, hace aproximadamente 5 años empezó Mónica, que es la referente general de Uniendo Voluntades, con este proyecto de hacer bolsas de dormir para personas en situación de calle. Yo participo con ella hace 3 años. Nos conocimos en otro voluntariado. Ella ya hacía las bolsas de dormir y yo era payasa de hospital. Ahí nos conocimos. Bueno, y lo que hacemos es bolsas de dormir con sachet de leche que reciclamos para personas en situación de calle. Lo bueno de este material es que es un material que tiene una densidad importante, que eso ayuda, como es aislante térmico, ayuda a que las bolsas realmente resistan y arrope y cubra del frío y de la lluvia a las personas que están en esta situación. ¿Y tiene algún otro elemento, digamos, de abrigo, de apoyo, la bolsa de dormir, o es exclusivamente con sachets? Es exclusivamente con sachet. En ocasiones nosotros pedimos y logramos conseguir retazos de tela, tipo tela polar, ese tipo de cuestiones, para poner en la parte superior, en la abertura, sería para que, sobre todo para los más pequeños, para que no les roce la carita y estén más, más contenidos del frío, sí. Pero bueno, a veces es mucho más difícil. Igual, como son aislantes térmicos, cubre muchísimo la gente. Está vestida cuando ingresa a la bolsa y calienta un montón. Sí. Esto está hecho por Uniendo Voluntades. ¿Por qué no nos contás de qué se trata esta organización, esta entidad que de la que vos formás parte? Bueno, la referente es Mónica Minini. Ella es la generadora de Uniendo Voluntades. Y después lo que hacemos es distribuirnos por zona. Yo soy la referente de la zona sur, por ejemplo. Y tenemos otra persona más que es de la zona oeste. Y después tenemos lugares que son centros de acopio, donde otras personas que también participan, lo que hacen es recibir los H de leche, o sea, en las condiciones que nosotros necesitamos para ser usadas, pero cociendo somos muy pocas, somos tres, nada más. Y ahora, yo, gracias a Dios, bueno, saqué un volante y bueno, y tengo personas que me están ayudando. Pero bueno, lo que más se necesita es justamente costureras, personas que nos puedan ayudar a coser las bolsas de dormir. O sea que los sachets cosen unos con otros, ¿no? Se cosen, sí. La densidad permite que se puedan coser porque no se rasgan. Es con una máquina de coser convencional, familiar, con hilo común. Pero bueno, eso es lo bueno. Yo en este momento no tengo máquina de coser, pero tengo una selladora térmica. Así que lo que hago es sellar los sachet y hago toda la bolsa absolutamente sellada, que también tiene la misma duración y las mismas posibilidades cocida, pero bueno, me agiliza el tiempo. Estamos hablando siempre de sachets de leche, ¿verdad? Exactamente, sachet de leche, sí. ¿Y cómo hay que cortarlos, digamos, si alguno quiere, digamos, colaborar con esta vocación? ¿Cómo hay que preparar el sachet? ¿Cómo hay que entregarlo? Bueno, el sachet se corta en tres partes. Lo que queda de lo que es la costura gruesa que tiene cada uno de los sachets, eso desaparece. Y lo abrimos y queda abierta como si fuese una hoja, un papel. Como una hoja abierta, lo lavamos, lo dejamos secar y de esa forma lo entregamos. Porque lo que nos pasa a veces es que nos entregan los sachets cerrados y es muy difícil que el olor se vaya. Así que necesitamos ese tipo de ayuda, que la gente se tome el trabajo de entregarlo de esta manera, así nosotros directamente podemos ya proceder a unirlos y a coserlos para poder hacer las bolsas. Hay que dejar un lado sin cortar, que sería uno de los lados más largos del sachet. Es el lado que no está sellado. El que está sellado, ¿viste que tiene una costura gruesa? Sí. Esa costura desaparece. Porque si queda adentro, el rosa, claro. Cuando está, porque la parte que está impresa del sachet de leche va hacia adentro. Lo que queda hacia afuera, a la vista de la gente, es la parte negra. Claro, claro. ¿Cuántos sachets hacen falta para una bolsa de dormir, digamos, para un adulto? Bueno, para las bolsas de dormir de los adultos son 7 tiras de 9 sachets cada una de las tiras. Ajá. 63 H de leche necesitamos para una bolsa de dormir. Bien. Hacemos un poco más chicas para los niños, pero bueno, el tamaño de un adulto es de 1,80 por 90 centímetros, más o menos. Claro. Tengamos en cuenta que las personas que están en esta situación guardan sus pertenencias también dentro de esta bolsa. O sea, que la usan también, o sea, dentro de lo que es el sobre, ponen ellos sus cosas también. Claro, es una situación especial, ¿no es cierto? Se transforma como parte de su pequeño hogar, ¿no? Lamentablemente sí. Es un parche, ¿no? Claro. Que ojalá no tendríamos que estar haciendo esto. Es un paliativo, la verdad, pero bueno, lo bueno es poder involucrarse y poder ver la realidad de los que también están cerca nuestro. Claro. ¿Y cuántas personas están colaborando ahora y harían falta más o hacen falta más sachets? ¿Están recibiendo? ¿Cómo es eso? Sí, personas activas somos pocas. Lo que sí tenemos la posibilidad, yo como te había contado, David, yo formo parte de un grupo scout, sí. Donde está justo en el propio socorro, escuché que lo nombraste hoy, Funcionamos ahí. Nuestro grupo, Estado, se llama Fisher. Este grupo participa activamente de la entrega de sachet. Tengo compañeras mías que están ayudándonos para poder coser las bolsas. Pero bueno, claramente con la necesidad y la cantidad de gente que se encuentra en esta situación, necesitamos muchas más manos. Por cada invierno se entregan aproximadamente 600 bolsas de dormir. Es un número importante. ¿El centro de acopio es la Iglesia del Perpetuo Socorro? No, no, en este momento el centro de acopio soy yo. Yo vivo a dos cuadras de Carrefour de Quilmes y yo estoy recibiendo los H de leche. Sí. Bueno, ¿querés darnos tu teléfono? Así, si alguno está interesado tanto en coser como en llevar sachets, que se pueda contactar contigo y darle más precisiones. Sí, claro. Bueno, mi teléfono es 15-5953-3508. Perfecto. Mi nombre es Valeria y bueno, y cualquiera que tenga alguna duda, incluso cuando yo hago esta convocatoria de gente que quiera colaborar, también aclaro que si conocen a alguien en esta situación, si ustedes saben de alguien que está en esta situación de calle, nosotros también podemos asistirlo. O sea, porque quizás a veces, bueno, el panorama se nos va porque nosotros nos quedamos adentro cosiendo y hay otras personas que salen a asistir también. Entonces está bueno saber si en algún lugar nosotros también podemos ir a ayudarlos. Valeria, ¿cómo surgió esta idea de hacer bolsas de dormir con sachets? ¿La copiaron de algún lado? ¿Alguien les comentó? ¿Un investigador del CONICET? Nosotros lo hacíamos desde la otra... Te comentaba que estábamos en otro grupo que se llamaba Vida Solidaria. Ellos hacían bolsas de dormir, nosotros aprendimos de ellos. Lo que pasa es que, bueno, yo era payasa de hospital, te decía, y Mónica era la referente de las bolsas de dormir. El único problema que tuvimos es que ellos solo querían ayudar a un determinado grupo de personas y nosotros queríamos ayudar a muchas más. Claro. Entonces no nos pusimos de acuerdo y terminamos haciendo el proyecto por nuestra cuenta en otro lado. Mónica tiene registradas las bolsas de dormir, están registradas a nombre de Uniendo Voluntades. Claro. ¿Y dónde las entregan? ¿Cómo las distribuyen? Nosotros articulamos esta ayuda con grupos que salen a asistir a la gente que se encuentra en la calle, con comida. Cada uno de los días sale distintos grupos. O sea, distintos grupos son los que algún día salen, unos miércoles, jueves, todos los días están cubiertos, porque ellos entre ellos colaboran de esta forma, ¿no? Se articulan para no repetir dos veces el recorrido y poder asistir cada uno de todos los días. Estos grupos conocen a Mónica, que es la referente, la llaman y le piden, necesito 30 bolsas, necesito 50, y pasan a buscarlo por Capital, que es donde está ella. Yo estoy en Quilmes, así que lo mando para la casa de ella y ella de ahí los puede distribuir. O sea que combinan lo que es las bolsas de dormir con esta tarea de estos grupos, que es de aportar alimentos y exactamente, ropa, ¿no? Sí, así es. Exactamente. ¿Y la distribución se hace en Capital o en Quilmes también? Mira, en Capital es el mayor foco de concentración, también Morona, Edo, bueno, hay muchas zonas que están como con una cuestión importante de cantidad de gente en esta situación. Claramente, si nosotros conocemos de alguna situación que está cerca de donde nosotros estemos, nosotros vamos y asistimos. Sí, claro. Bueno, asistimos donde lo necesita. Claro, claro. Valeria, te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes ahora, sino después de la pausa. Y es la siguiente. Bueno. ¿Cómo está el hombre de la calle en este momento? El hombre, la mujer, el niño, el joven, que tiene, que le toca dormir soportando las inclemencias del tiempo, ya sea en invierno o en verano, pero bueno, estamos en invierno y uno presiente que el frío es lo más grave. ¿Cómo sí. percibís vos a esa persona, a ese grupo de personas que está en la calle? Después de la pausa nos lo comentás. Bueno. Auspicien Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, un mensaje de Patricia, dice: tremenda la peli de Truman, muy simbólica. Gracias, Karen, saludos para todos. Karen. Bueno, gracias, Patricia. Y tenemos un mensaje de Carmen del Pato que dice: mi estación favorita es el otoño. Cuando comienza es el mejor tiempo del jardín, con una temperatura suave y pareja. Cuando avanza, nos regala preciosas gamas de amarillos y ocres pintados en todas las hojas de todos los árboles. Dice: hola, yo coincido con David, me gusta la variedad del año. Y otra cosa para considerar es la variedad en la comida. Los guisos con el frío y los licuados para el calor. Saludos a todos. Mensaje de Brenda. Gracias, Brenda, por tu mensaje. Bueno, estamos preguntándole a nuestros oyentes cuál es su estación preferida y por qué prefieren esa estación. Por la ropa, por la temperatura, en fin, por los cambios que se dan en la comida, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la razón de la estación que prefieren? Ahí Fabián de Varela pide que repitamos el celular de... Sí, lo vamos a repetir igual. Sí. Seguimos en Caminante y estamos conversando con Valeria Álvarez, la encargada acá en Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, de la fabricación de bolsas de dormir con sachets de leche, sachets recortados y limpiados y secos, ¿no? Nos piden los oyentes que repitamos el teléfono de Valeria, es el 15 59 53 3508, 15 59 53 3508. Ya sea que quieran llevar sachets o que quieran participar en la costura cosiendo los sachets, pueden llamar a este número que es el de Valeria. Y también está en la página de Face de Caminante, hay una publicación del emprendimiento. Sí, hay un video muy lindo, muy interesante, que muestra cómo hacen esta tarea de tan solidaria. Y bueno, Valeria, te habíamos preguntado, estamos en contacto con, sí, con Valeria Álvarez. Bueno, ¿cómo percibís vos, cómo sentís al hombre, a la mujer, al joven que está en situación de calle? Bueno, la verdad es que cada vez que alguno de los grupos o que cualquier persona se acerca a ellos, siempre es muy bien recibido, porque en ocasiones son hasta invisibles. La gente pasa por al lado de ellos, son muchas veces juzgados, y la verdad es que cuando uno se acerca a ofrecer una ayuda, siempre responden con una sonrisa y son sumamente agradecidos. Es triste la situación, es triste ver personas, niños, madres, personas adultas, mayores, que la vida los puso en esta situación por diversas cosas que les han sucedido. A veces es importante poder sentarse a conversar con ellos para poder saber por qué se encuentran en esta situación. La verdad es que ellos son muy agradecidos y siempre responden con una sonrisa, aunque parezca increíble. Ellos responden con una sonrisa a un abrigo, a un plato de comida, a un café caliente. Es maravilloso, la verdad. Bueno, pero es lo que nos está pasando, lamentablemente. ¿Hay más gente en la calle que otros años? Sí, sí, sí, absolutamente. El último relevamiento oficial que se hizo arrojó como resultado 7.251 personas en situación de calle. Ahora no se ha hecho un relevamiento oficial, pero sí de los grupos y demás. Muchas personas, aunque no se podía, fueron desalojadas por no poder pagar sus alquileres y se encuentran ahora atravesando esta situación. Y bueno, esto tiene que ver con la pandemia y la cuarentena, ¿no es cierto? Claro, y el tema es que muchos de los grupos, muchas de las personas que están en esta situación, muchas veces tenían los lugares, por ejemplo, algún bar o algún lugar donde les permitían higienizarse, poder usar el baño, y ahora todo esto no lo tienen. Así que bueno, imagínate que están más abandonadas que antes con todo esto. Claro, o sea que había como una infraestructura de la ciudad que les permitía, ¿no es cierto?, de alguna manera solucionar algunos temas, ¿no? O solucionar. Claro, en realidad, era solidaridad de algunos de los lugares que sí se los permitían. Tengamos en cuenta que hay lugares que no les permiten ingresar al baño. Pero bueno, hay personas que sí, hay lugares que sí, bueno. Y eso a ellos les servía un montón. Y ahora eso no lo pueden hacer. Entonces también se necesita siempre, bueno, kit de higiene, personal y un montón de cosas que ellos lamentablemente no están pudiendo contar en este momento. ¿Y cómo resuelve esta gente, por ejemplo, las personas en situación de calle, las cuestiones de salud? Y a veces en ocasiones van a los hospitales, lo que pasa es que, bueno, se dejan estar mucho también, eso es cierto. Asisten a los hospitales, a veces como no tienen documentos, o nos ha pasado de situaciones que los han mandado a la casa por no tener dirección, a la casa, ¿no? Los han mandado de vuelta por no tener dirección. Pero bueno, son bastante dejados con ese tema de salud porque, bueno, tampoco tienen el conocimiento de saber qué es lo que tienen que hacer y demás. Los grupos de ayudas hablan mucho con ellos, ¿sí? Y los van orientando y les van diciendo las cuestiones que tienen que ver con su salud y con que no se dejen estar. Y en ocasiones, bueno, da resultado. O sea que la tarea que ustedes hacen o que hacen, digamos, en equipo con otros grupos, mucho más sí. Que llevarles un plato de comida, una bolsa de dormir, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que no sería suficiente nunca. O sea, no poder acercarnos a ellos de manera que realmente queremos, explicándoles que somos todos iguales, que las situaciones son las que están diferentes y que no debería a ver este tipo de desigualdad, pero la hay, y lamentablemente nosotros le hacemos entender que somos como ellos en otra circunstancia. Y a veces yo siempre uso una frase que seguramente todos conocerán, que dice que cuando ayudas a alguien, hazlo dando gracias, pues la vida te puso en el lugar del que da y no en el lugar del que necesita ayuda. Entonces yo creo que todos nosotros que podemos dar una mano, tenemos que ser agradecidos de poder ofrecer esta ayuda. ¿Por qué haces esta tarea en la calle, Valeria? Porque me importa el prójimo, porque de verdad no se me escapa a mí de mi razonamiento pensar que hay gente viviendo en esta situación, porque como ya les conté, tengo 5 hijos, soy hija, soy madre, soy hermana. Y la verdad es que para mí es inconcebible pensar que alguien puede vivir en esta situación. Mientras estamos todos calentitos en una cama, arropados con un plato de comida, pensar que hay alguien que tiene la misma edad que mis hijos, o que puede ser mi mamá o mi abuelo, que esté en esta situación, la verdad es que a mí se me escapa del razonamiento. Y la verdad es que sí, por ahí suena una utopía, pero la verdad es que lucho y peleo y quiero un mundo mejor. O sea, y creo que entre todos es posible. Creo que si vos imaginate que si cada uno de nosotros ayudáramos a una sola persona en este mundo, no habría desigualdad. Me parece que todos estaríamos con condiciones parecidas de oportunidades, de bienestar, de situaciones de vulnerabilidad que no están siendo cumplidas y que de verdad no debería ser así. O sea, no es un tema exclusivo de los gobiernos, sino también de la sociedad, es decir, de nosotros, ¿no? De la gente común. Y lo que pasa es que si no nos quedamos solamente con eso, Y es verdad, si vos preguntás, y sí, seguramente hay alguien que debería hacer algo por todos ellos, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pasamos por al lado de ellos y nos quedamos mirándolos sabiendo que no están teniendo comidas o que no están teniendo sus necesidades básicas cubiertas? Y bueno, y es esto del involucramiento, ¿no? De que nosotros como sociedad y como ser humano deberíamos poder contribuir de esta forma, involucrándonos, hasta que, bueno, en algún momento Dios permita que todo esto cambie. Valeria, muchísimas gracias por tus palabras, nos resultan muy inspiradoras y movilizadoras también, ¿no? Para no acostumbrarnos al paisaje de la marginalidad o de la pobreza, sabiendo que son personas las que están cerca nuestro. Así que muchísimas gracias. Exactamente, sí, sí, yo te agradezco a vos, agradezco, no me acuerdo cómo te llegó el flyer, la información, así que agradezco mucho desde el primer día que me llamaste por teléfono, tu espacio, tu respeto, que se pueda difundir, que la gente se involucre. Y tengo un pedido especial, si no te molesta, ¿puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi papá. Ajá, feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama tu papá? Eduardo Palaciano, es mi papá del corazón, es mi papá que me crió desde que tengo 3 años. Así que, bueno, nada, me parece que es importantísimo poder usar este media hora para aprovechar este minutito y decirle que lo amo con todas las fuerzas de mi corazón y que gracias por todo lo que me dio toda la vida. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias y feliz cumpleaños para Eduardo, entonces, desde Caminante, bueno, en la FM Box. Y recordamos muchísimo. Entonces, sí. No, que muchísimas gracias. No, eso es. Bueno, recordamos el número de Valeria para aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa. Es el 15-59-53-3508. Escuchamos con una pequeña ayudita de mis amigos por Ringo Starr y Paul McCartney. Y tenemos un audio, un mensajito por la consigna. Buen día, caminantes. ¿Cómo les va? Muy buena la nota del principio. Gracias. Siempre me gustó el verano porque no me gusta estar toda tapada de ropa. Pero cada vez valoro más el invierno porque a pesar de que los árboles están desnudos, son hermosos de ver y sobre todo mirándolos contra el cielo. Hay un montón de matices que solo se ven en invierno. Saludos. Bueno, estamos terminando este programa de Caminante de este sábado y resumiendo algunas de las cosas más importantes que dijo Valeria, nuestra invitada, que lleva adelante la confección de bolsas de dormir para personas que están en la calle, en situación de calle. Cada bolsa de dormir demanda 63 sachets de leche, ¿no? Recortados y limpios. Ellos están en esta organización, están fabricando por temporada unas 600 bolsas de dormir. Un montón. Sí, es un montón. Aclaremos que no es solamente la zona sur, sino también en el oeste. Están llevando adelante, uniendo voluntades, están llevando adelante este trabajo, ¿no? Valeria tiene una tarea solidaria en distintos aspectos, participa del mundo de los scouts, es payaso de hospital y nos comentaba la situación de los hombres y mujeres, niños que están en la calle. Muchas veces se sienten juzgados, se sienten invisibles, o sea que pasamos al lado y no los vemos, no los registramos, pensamos que es parte del paisaje urbano. Pero cuando la gente se acerca están muy agradecidos, esbozan una sonrisa y valoran que el que se acerque esté dispuesto a colaborar con ellos. Yo creo que nos plantea Julio, sí, Karen, una nueva mirada y un desafío, ¿no? Sí, a cada uno. Por eso, este mundo. Sí, rescaté la figura de Churrinche en Quilmes, que sí, fue conocido prácticamente por todos. Y cuando uno superaba ese prejuicio inicial de alguien que está viviendo en la calle, un poco desalineado, descubría una persona maravillosa y que nos brindó a muchos su cariño, su respeto. Y realmente era un individuo, una persona que daba mucho. Hay 7.251 personas en situación de calle, según el último relevamiento oficial. Bueno, nos despedimos, Julio. Bueno, nos veremos el próximo sábado, si Dios quiere, siempre con alguna nueva historia, alguna nueva película, algo para compartir. Karen. Sí, gracias siempre a toda la gente que nos escucha y que participa, y nos vemos el sábado que viene. Julio Lloret hace la musicalización y los poemas. Damián Espadea está en la operación técnica. Karen, en las películas de esa ya la vi. Y las columnas y las entrevistas las pueden ver en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler, agradecidísimo por tenerlos ahí y escucharnos. Y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere. Sometimes I get to feeling I was back in the old days. Long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. True.